El aguacatillo es un árbol que alcanza hasta los 20 metros de altura. Su floración es en los meses de mayo y junio y fructifica de junio en adelante. Posee propiedades curativas como las hojas en agua caliente para los callos. El látex se emplea en las muelas picadas y en las verrugas. Su madera es usada para crear muebles y utensilios de cocina por su durabilidad. Es uno de los alimentos primordiales de nuestra ave nacional, el quetzal.